Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 4 para el 28 de abril de 2012 titulada La evangelización y la testificación como estilo de vida. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien. Habiendo orado entonces, damos inicio al repaso de la lección leyendo el texto para memorizar que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 36, y dice de la siguiente manera: Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. El propósito de la lección de esta semana es dejar bien en claro que las palabras en el Evangelio, si no están acompañadas de una vida que armonice con esas palabras, estas palabras no tienen poder. Las palabras en el Evangelio tienen que ir acompañadas de acciones. Recuerdo que el año pasado fui a El Suyatal, en Honduras, con un grupo misionero de mi iglesia. Fuimos al Instituto de Sostén Propio, el IBC, el Instituto Bíblico Centroamericano. Fue una experiencia extraordinaria. Aprendimos de salud, de evangelismo, de la administración de este tipo de instituciones. Aprendimos del propósito de Dios para con este tipo de instituciones y fue tremendo. Pero lo mejor de todo fue la gente que conocimos. Conocimos gente, personas de distintos países, de distintos lugares, con distintas culturas, incluso distintas lenguas. Y dentro de todas estas personas que conocimos, recuerdo con especial interés a un joven de Noruega llamado Ronnie Svensson. Recuerdo que Ronnie, en cierta ocasión, me estaba contando la historia de cómo él había llegado a ese instituto en Honduras. Él me estaba contando de un amigo de él que testificaba de forma firme de sus creencias, de su fe. Y él me dijo algo que me impactó de forma muy especial. Quiero resaltar que este joven que estaba hablando conmigo llegó en circunstancias muy, muy, muy especiales y muy particulares a esta institución. Incluso él estaba en la institución y no estaba bautizado para ese momento. Era alguien que estaba aprendiendo de la fe. Y cuando él me está contando de su historia, él me dijo algo que me marcó. Él me dijo: yo tengo un amigo. Tengo un amigo que me enseñó del Evangelio. Tengo un amigo que me ha mostrado que uno puede vivir una vida cristiana. Y me dijo: yo creo que es posible vivir una vida de santidad, una vida cristiana de obediencia a Dios por el testimonio de él y por lo que yo he visto en su vida. Y me dijo esto: puede ser que sea incorrecto, no estoy diciendo que sea una postura teológica correcta, sencillamente estoy contando la experiencia y el testimonio de Ronnie. Y él me dijo: si él llegare a caer, o a apartarse, o a ir en contra de todo lo que yo he visto en su vida, entonces dejaré de creer que es posible. Yo creo que es posible vivir una vida santa porque él me lo ha mostrado. Yo quedé muy impresionado. ¿Por qué quedé impresionado? Porque por lo general las personas alegan, las personas que están acercándose al Evangelio y que están conociendo el Evangelio, por lo general alegan que ellos no creen en el Evangelio porque las personas que les predican no tienen vidas que armonizan con lo que predican. ¿Y qué responden muchos cristianos, incluyéndome, cuando recibimos tales alegatos, cuando recibimos tales declaraciones o excusas. Sencillamente decimos, no mires a los hombres, mira a Jesús y no pongas tu mirada en los hombres. Pero esto que hemos empleado muchos cristianos dentro de la iglesia es un recurso muy delicado, porque lo que nos enseña la Biblia es algo distinto a esto. Vamos a leer lo que dice Juan 13:35, dice la siguiente manera. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús, en Juan 13:35, está estableciendo el principio por el cual el mundo, es decir, los no creyentes, los no cristianos, van a reconocer quiénes son verdaderamente los discípulos de Jesús. Allí Jesús no dijo que los reconocerían porque la doctrina sería correcta. No dijo que los reconocerían por la elocuencia al predicar y al hablar. No dijo que los reconocerían por la consistencia en los argumentos. Él dijo que serían reconocidos por cosas visibles que ellos harían. ¿Y cuáles eran estas cosas visibles que ellos harían? Tener amor unos por los otros. Así que lo que me dijo Ronnie en Honduras no se aparta de lo que la Biblia enseña. Las personas necesitan ver que es posible vivir el Evangelio. Las personas necesitan ver que es posible enseñar las normas elevadas de la Biblia y vivir conforme a ellas. Es cierto que la Biblia predice que el amor de muchos se enfriará, y esto ocurrirá dentro de la iglesia. Es cierto que mientras más nos acercamos a la venida de Jesús, las condiciones tanto dentro y fuera de la iglesia van empeorando, y nos referimos a lo espiritual. Sin embargo, Dios siempre va a tener a personas fieles que van a darlo todo por Él, siempre. No estamos aquí para decir quiénes son y quiénes no son. Elías mismo se equivocó cuando pensó que él era el único que no había doblado su rodilla delante de los Baales. Pero Dios, la palabra inspirada, le dijo que Dios se había reservado a un grupo que no había doblado sus rodillas así como Elías. Así que Dios siempre se ha reservado un remanente. Se ha reservado un grupo fiel de personas. Este grupo fiel de personas tienen que testificar de que es posible vivir conforme a lo que la Biblia enseña. No podemos andar por la vida sencillamente escudándonos, librándonos de la responsabilidad, diciéndole a la gente, no me mires a mí, no me mires a mí, no me mires a mí, no mires a los demás. Esta es una forma bien, bien sutil de maquillar el pecado. Es una forma bien sutil de maquillar la deslealtad al Señor. Nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir vidas que estén en armonía con lo que enseñamos. Y si no están en armonía con lo que enseñamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no debemos andar diciéndole a las personas, no nos miren a nosotros, si más bien la palabra dice que en esto conocerán que somos los discípulos de Cristo, en que hay amor entre nosotros. No podemos decir que no nos miren, porque van a mirar, van a juzgar y van a decidir si nuestro mensaje es o no es verdadero. Es inevitable. Todo el mundo va a observar cómo nosotros actuamos. Por eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha preocupado tanto por los ministerios que tienen que ver con personas. Por ejemplo, el ministerio de Dorcas. El texto para memorizar habla de Dorcas, una mujer que dice la Biblia que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. También tenemos el ministerio personal, que se encarga de llegar a las personas, de acercarse a ellas, que ellas puedan sentir el contacto, la cercanía con el Evangelio y con la Iglesia. Porque recordemos, la Iglesia son las personas, no las paredes. Las personas son lo que importan en todo este tema del gran conflicto entre Cristo y entre Satanás. Es importante que comprendamos que si no nos preocupamos por las personas, de nada vale nuestra profesión. Nuestra profesión es en vano. Y cuando nos referimos a profesión, nos referimos a profesión de fe. Veamos lo que dice, por ejemplo, Mateo 9:36-38. Mateo 9:36-38 dice de la siguiente manera: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Queridos amigos, queridos hermanos, este tema del Evangelio tiene que ver con personas. No tiene tanto que ver con conocimiento, tiene que ver con personas. Les está hablando alguien que al principio no entendía que el mensaje del Evangelio tenía que ver con personas. Yo, al principio de mi experiencia cristiana, pensaba que el Evangelio tenía que ver sencillamente con la expresión de la verdad, con la consistencia y los argumentos de la verdad. Pero el tiempo me fue enseñando que las personas son lo importante en todo esto. No estoy diciendo que las doctrinas no son importantes, porque siempre he considerado que la doctrina debe defenderse y mantenerse sin mancha y corrupción y pura lo más posible. Estoy hablando de que si nosotros no nos preocupamos e identificamos con las personas, y ellas, si ellas no sienten que estamos interesados en ellas genuinamente, ellas no van a creer que nuestro mensaje es verdadero. Ellas necesitan sentir el calor del Evangelio. Necesitan sentir que el Evangelio es práctico, que el Evangelio les brinda calor, confort, que les brinda amor, cariño. Jesús dijo: están como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque un pastor se identifica con sus ovejas. Un pastor carga a sus ovejas. Un pastor busca a sus ovejas. Un pastor no es un administrador. Un pastor no es un teólogo. Ser pastor no es tener un título. Ser pastor no es tener elocuencia y predicar un sermón extraordinario. Ser pastor es llamar a esa oveja que no fue el sábado a la iglesia. Ser pastor es visitar a esa oveja que tiene un mes que no va a la iglesia. Por eso es que el Evangelio es práctico. Y por eso Jesús, cuando habla de sus pastores, los compara con los pastores de ovejas. Tiene que haber una relación directa con cada una de las ovejas. El verdadero ministerio pastoral no solamente viene encabezado y liderado por nuestros teólogos en la iglesia, también los diáconos, dice el manual de la iglesia, tienen la responsabilidad de visitar a los hermanos. Los ancianos de la iglesia también tienen la responsabilidad de visitar a los hermanos. Entonces, si los pastores, ancianos y diáconos no están identificándose con las personas, no están visitando, no están extendiendo este calor que debe existir, entonces nos estamos enfriando y estamos descuidando lo que la Biblia nos enseña acerca del amor que debe haber entre nosotros. Y allí, cuando comprendamos lo importante del calor que debe haber entre nosotros, entonces vamos a empezar a predicar sermones silenciosos. Vamos a empezar a tener compasión por la gente. Vamos a empezar verdaderamente a identificarnos con las ovejas del Señor. La hospitalidad es fundamental. La hospitalidad debe caracterizar a la iglesia. Actualmente la iglesia en la que vivimos, no sé cómo sea en tu país, no sé cuál sea tu experiencia, generalizar es siempre equivocarse, así que no voy a generalizar, pero al menos en lo que yo he podido vivir, experimentar, siento que hay muchas oportunidades para mejorar con respecto a la hospitalidad. No estoy hablando de errores y defectos. Hay personas que prefieren colocarle esa etiqueta. Estoy hablando de oportunidades de mejora. Oportunidades de mejora con respecto a la hospitalidad. Pablo nos enseña un principio muy importante. Pablo nos enseña que debemos hacernos débiles a los débiles. Nuevamente, identificarse con las personas. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Hacerse débil a los débiles, griego a los griegos, judío a los judíos. Pablo no está hablando de venderse o vender sus principios. Pablo está hablando de identificarse con las personas, colocarse en sus zapatos, que ellas sientan que uno es parte de ellos, o que nosotros somos parte de ellos. De esto trata la lección de esta semana. Ahora, ¿qué significa cuando Jesús dijo en Juan 17 que el Señor no nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal? Vamos a leer lo que dice Juan 17:15. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús estaba consciente de que nosotros no saldríamos de este mundo conforme Él se fuera al cielo. Él sabía que íbamos a quedar acá, en el mundo. Y cuando Jesús estaba orando en Juan 17, no solamente estaba orando por los discípulos, estaba orando por todos los que iban a creer después de los discípulos. Quiere decir que eso te incluye a ti y me incluye a mí. Allí Jesús estaba orando por ti y por mí. Y Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oró por nosotros, no para que Dios nos sacara de este mundo, sino para que nos guardara del mal. Así que Jesús está consciente de que debemos estar en este mundo. Tenemos una responsabilidad con este mundo. Y debemos movernos, caminar, vivir, desenvolvernos, desarrollarnos, crecer en este mundo. Pero eso no significa que debamos o que estemos excusados para contaminarnos con el mundo y con las prácticas del mundo. Hay un texto bien interesante que aparece en servicio cristiano, página 28, capítulo 1, de Elena de White, que dice de la siguiente manera: no olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Perdón. Así que Estamos en este mundo para influir en el mundo. Estamos en este mundo para enseñarles que se puede vivir conforme a las normas del Evangelio. Un cristiano vulgar, como dice aquí el servicio cristiano, hace más daño en el mundo que un mundano. Es tremendo. Es para reflexionar. Así que, perdón. Reflexionemos esta semana. Reflexionemos en cuán importante es que nosotros como cristianos prediquemos y actuemos al mismo tiempo. Prediquemos y actuemos. Y si usted cree que tiene problemas con la parte de actuar, entonces póngalo en oración. Y va a ver cómo Dios va a empezar a actuar en usted. Por último, podemos esta semana tener el siguiente desafío, y lo propongo como desafío. Cree un ministerio que sea parte de su estilo de vida. Usted, esta semana, si quiere poner esto en práctica, ore y cree, forme un ministerio que sea parte de su estilo de vida. Póngalo en oración. Pregúntele a Dios dónde el Señor Dios quiere que usted esté trabajando. Con qué talentos y dones poniendo a trabajar. Y verá cómo Dios le va a responder. Hay un lugar en esta tierra donde usted debe estar. Hay un lugar donde sus manos deben estar trabajando. Y ese lugar solamente Dios lo sabe. Ciertamente hay muchas ocupaciones y este mundo está muy agitado, es cierto, pero Jesús viene pronto. No podemos desmayar, no podemos dormirnos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y darlo todo por nuestro Señor. Que Dios te bendiga y espero que este comentario y repaso haya sido de beneficio para ti.